Estamos con Sol de Madiraf y queremos que nos cuentes un poco cuál es la situación, cómo llegan a la situación en la que hoy se encuentran. Bueno, la ex Donnelley es una de las gráficas más importantes a nivel mundial, tiene 600 plantas, es una multinacional norteamericana que en la Argentina quebró de manera fraudulenta, cerrando sus puertas de un día para el otro en el 2014, nos encontramos con un 0800 en la puerta y a partir de que la empresa cerró con una quiebra fraudulenta, en asamblea los trabajadores decidieron entrar y ponerla a producir bajo gestión obrera para sostener los puestos de trabajo de todas las familias de los trabajadores. Nosotras, las mujeres de los trabajadores, nos organizamos para acompañar esa lucha y en una primera etapa lo que hicimos fue salir a hacer una gran campaña de solidaridad, juntando alimentos para lograr que no se quiebre por hambre la lucha, ¿no? Después, en asamblea se votó para poder sostener la gestión obrera ante distintos problemas, que las mujeres entren y que otro puesto de lucha sea dentro de la producción. Así fue que 40 mujeres entraron a trabajar en el sector de encuadernación de la gráfica ya hace casi 2 años. Y también a partir de eso, en esta lucha se votó en asamblea poner en pie una juegoteca para los hijos de los trabajadores, para que las mujeres puedan trabajar y a la vez también organizarse y salir a luchar. Así que otras, como es mi caso, nuestro puesto de lucha fue en vez de la producción, en la juegoteca. Y hoy por hoy, ¿en qué situación se encuentran? Hoy contaban en el taller que el viernes 14 hacen una marcha. ¿Nos podrían contar un poco por qué? Sí, en este momento nosotros estamos ante el juzgado comercial que sostiene la quiebra. Nos viene cobrando un alquiler y amenazó que el 31 de octubre, o sea, dentro de pocos días, no va a renovar el alquiler, lo cual nos deja en esta situación jurídica al borde de un posible desalojo. Por eso nosotras vamos a salir a las calles ante el juzgado el viernes 14 en Marcelo T. Alvear y Callao para exigir al juzgado que nos renueve el alquiler para poder seguir sosteniendo nuestros puestos de trabajo. A la vez de eso, igual creemos que la salida de fondo es la expropiación bajo gestión obrera y recientemente, hace pocos días, logramos que se votara la medida sanción en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Así que a la vez que vamos a hacer esta lucha ante el juzgado, también salimos a exigir que senadores voten de una vez y que se apruebe la expropiación definitiva de la ex Donnelley para Madiraf. ¿Y por qué deciden venir al encuentro mujeres, digamos? Nosotras, como mujeres, estamos organizadas en la lucha por las familias en la calle nunca más, en defensa de las gestiones obreras y nuestros puestos de trabajo. Pero además de eso, luchamos a lo que hace a todos los derechos de la mujer. Nosotras fuimos parte de las movilizaciones de Ni Una Menos y recientemente hicimos una campaña contra los femicidios que hubo en Mendoza. Creemos que para todos los partidos, los políticos y partidos patronales, nuestra vida como mujeres no vale nada. Exigimos que se apruebe ya la ley de emergencia a la violencia de género, por ejemplo, que ya propuso desde la banca el Frente Izquierda, que no se tarde un minuto más en aprobar eso, poniendo en pie refugios, confiscando tierras a la iglesia y demás. Nosotras hemos discutido esa ley en comisión y hemos salido a apoyarla. Y además de el tema de los femicidios, que hoy es el más sentido, y por eso fue tan grande Ni Una Menos en la Argentina y lo que significó como repercusión mundial, también luchamos por otros derechos. Por ejemplo, apoyamos el cupo trans, también apoyamos la lucha por educación sexual, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir. Y por eso no solamente hoy vinimos al taller de fábricas recuperadas, sino que estamos hacemos en otros talleres. Y una cosa es que nosotras, desde que estamos organizadas, venimos participando de muchos encuentros nacionales de mujeres, porque creemos que son muy importantes, porque ahí nos fortalecemos las mujeres, nos conocemos con otras luchas, otras experiencias, nos hacemos sujeto de nuestra lucha, nos aprendemos a organizar, pero esta vez queremos que de este encuentro se vote y que salgan resoluciones concretas, porque ya hace varios años que venimos viajando y siempre ya nos queda la sensación de que no alcanza solamente con encontrarnos en los talleres, que tiene que salir un plan de lucha.